Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Poder encontrarnos cada semana, poder hacer un encuentro con la Sagrada Escritura, pienso que puede ser bueno y que le puede servir a alguien. Es por eso que hacemos este curso, ¿sí? Más que nada atendiendo a todo aquello que hay acerca de Jesucristo, tanto en la Torá como en los profetas, ¿sí? Esta es un poco la cuestión, ¿vale? En el día de hoy vamos a ver algo sorprendente, ¿sí? Bueno, vais a ver. Estamos en el capítulo 32 del Génesis, ¿sí? Y os pongo en situación, digamos, el Jacob ha estado trabajando, ha estado deslomándose, digamos, de trabajar para su suegro, Labán, y Labán le ha ido engañando con malas artes durante años y años, ¿vale? Le engaña con la hija que quería casarse, le pone, digamos, a la hermana mayor, Lía. Le va engañando, le cambia el sueldo como 10 veces, ¿no? Tonteando con él, ¿no? Y llega un momento en que Jacob ya no aguanta más. Y ve que Dios le dice de salir de esa situación y ya está. Entonces tienen una bronca descomunal, digamos, Labán y Jacob, digamos, el suegro y el yerno. Una bronca descomunal, donde se pone de manifiesto que Labán era un zorro, digamos, que se estaba aprovechando del yerno, digamos, para medrar. Y como Jacob es honrado en este sentido, ¿no? No se queda ni un cabrito para él, de los cabritos de su suegro, ¿no? Si hay alguna, si alguna fiera devora una oveja o lo que sea, la paga él, aunque sea el rebaño de su suegro, ¿sí? O sea, él se porta bien, ¿vale? Pero el otro es un astuto, ¿sí? Un listo de la vida, ¿entiendes? Y tienen una bronca descomunal, ¿sí? Hasta tal punto que rompen relaciones, digamos. Rompen relaciones. Duermen en el mismo lugar, tanto las mujeres de Jacob y sus hijos, como Labán, y al día siguiente se despide, ¿vale? Se despide. Ahí empieza el capítulo 32. Y se despide de su suegro, ¿sí? Adiós. A la mañana siguiente, Labán besó sus hijos e hijas. Les bendijo y volvió a su lugar. Jacob se fue por su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Al verlos, dijo Jacob: este es el campamento de Dios. Y le llamó a aquel lugar Mahanaim. Así y pasamos al siguiente perícope, al siguiente párrafo, digamos, y nos quedamos tan anchos, ¿sí? ¿Qué ha dicho? Ha dicho que ángeles le salieron a su encuentro y no le dan más importancia. Ángeles salieron a su encuentro. Uno podría estar hablando acerca de que si existen los ángeles o no existen durante 30 minutos, ¿sí? Que es lo que dura esto, ¿no? Pero me parece una pérdida de tiempo y os voy a explicar por qué. En el Nuevo Testamento, los ángeles aparecen 164 veces. Lo he dicho bien, 164 veces aparecen los ángeles en el Nuevo Testamento. Si eso es así, digamos, si aparece la friolera de 164 veces los ángeles en el Nuevo Testamento, me permitiréis, digamos, que no tenga que explicar nada. Me parece que una vez que hubieran salido en el Nuevo Testamento ya sería suficiente como para no explicar nada, ¿sí? No nos vamos a poner a estas alturas de juego a decir, ahora vamos a demostrar si Dios existe o no existe. Oye, mira, hay cosas en las que merece la pena, o quizás mereciera la pena en otro contexto, yo qué sé, dar explicaciones o algo tal, ¿no? Y hay otras cosas que no merece la pena dar explicaciones, ¿sí? ¿Vale? ¿Es una llamada de atención? Sí, es una llamada de atención, ¿vale? Porque los ángeles se ha visto como un tema menor, un tema menor. Bueno, los ángeles aparecen en el magisterio de la Iglesia en multitud de ocasiones, pero por ponerlo así cerca, digamos, en algo que parezca súper moderno, súper progre y súper tal, ¿vale? Aparece en el capítulo 50 de la Constitución Lumen Gentium, ¿vale? Aparece tanto en los ángeles como el respeto a los difuntos y como la veneración, digamos, veneración a los ángeles y veneración a los difuntos, veneración a los santos y a los mártires, ¿sí? No hablamos de adoración, sino de veneración. Veneración significa tener en gran estima. Tendré en gran estima a alguien, ¿vale? Bien. Los ángeles aparecen desde el principio en la Sagrada Escritura, desde el principio, ¿vale? No son angelismos, ¿no? No es como aquella canción de ABBA, ¿no? De aquel grupo que ganó Eurovisión, que decía, creo en angelitos. No es una infantilidad, ¿sí? El ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, etc. No es una infantilidad, sino que es algo muy serio, ¿sí? Y de hecho, la imagen que tenemos sobre los ángeles se nos ha anquilosado en la infancia, ¿sí? Los ángeles es algo bastante más presente, bastante más importante, y que se requiere cierto respeto y cierta veneración, ¿sí? A fin de cuentas, van a ser nuestros acompañantes en el cielo por toda la eternidad. ¿Vale? Es curioso, sí, porque aparece el Señor en el Nuevo Testamento después de las tentaciones. Desaparece Satanás, se va Satanás después de haber perdido, digamos, en esas tentaciones. Y dice, y acercándose unos ángeles le servían. En Getsemaní vuelve a ocurrir lo mismo, sí. Un ángel le confortaba. A ver, en la mañana de la resurrección aparecen los ángeles en torno a la tumba de Jesús. Ya os digo, 164 veces. ¿Es para discutir? No, no es para discutir. San Pablo dice, no es nuestra manera de ser, digamos, no es nuestra costumbre estar en polémicas, digamos, ni nuestra costumbre ni la de las iglesias de Dios. Esto es lo que hay, ¿sí? Lo que hay es que existen los ángeles, por supuesto que sí. Bien. Y le puso a aquel lugar el nombre de Mahanayim, que es un plural, no es en singular. Significa campamentos, no campamento de... Porque él dice, este es el campamento de Dios. O sea, por aquí andan funcionando los ángeles, luego el campamento de Dios está por aquí, ¿no? De los soldados, o sea, los ángeles hacen como de soldados, ¿sí? En un lenguaje militar, un campamento, ¿no? Mahanayim significa campamentos. ¿Por qué dice campamentos? ¿No? Porque lo leeremos a continuación, como Jacob tiene que, ante la venida de su hermano Esaú, que viene a él, parece que con no muy buenas intenciones, digamos, a cobrarse una venganza histórica, él divide a toda la gente que iba con él en dos grupos, sí, en dos campamentos distintos y se queda solo. Pasa la noche solo otra vez. ¿Sí? ¿Os acordáis de la noche de Betel? Bueno, pues aquí va a pasar otra vez la noche solo. Otra vez con la misma castaña. ¿Sí? La soledad. ¿Sí? El silencio. La noche. La palabra. Todo eso es un lugar de encuentro. La noche es tiempo de salvación, sin duda ninguna. Hay una santa aquí en mi ciudad que decía que en sus escritos, ¿no?, que ella sabía sacarle para que él quiera, que quiera entenderlo, que lo entienda, ¿sí?, que ella sabía sacarle a cada noche todo su jugo. ¿De dónde le venía la fuerza a aquella mujer para hacer todo lo que hizo? ¿Sí? Crear una orden religiosa estando coja, coja del todo, con muletas, ¿sí? Saco a la noche, digamos, lo mejor. Aprovecho las noches fantásticamente, ¿entendéis? Bueno. Entonces, ¿a qué lugar le llamó Mahanaim? Mahanaim. Campamento. Tendríamos que decir, ¿vale? ¿A dónde vas? ¿Vas a misa? No, voy a Mahanayim, a los campamentos de Dios, donde los ángeles andan funcionando por ahí. Bueno, ¿cómo puede uno ver a los ángeles? Desde luego no los vas a ver porque tampoco aparecen aquí, ¿eh? No los vas a ver con un arito dorado sobre la cabeza y unas alitas. ¿No? Los ángeles que aparecen, curiosamente, en la Sagrada Escritura, salvo rara excepción, ¿no?, de los serafines o los querubines, los ángeles que aparecen son como tú y como yo. Tienen el mismo aspecto. ¿Vale? Cuenta en el libro de Tobías cómo el arcángel Rafael acompaña a Tobías y Tobías no se da cuenta de que es un arcángel hasta el final. ¿Iba con alas? ¿Cómo iba a ir con alas? No iba con nada, era un tío, un tipo. Sí, un gacho, ¿vale?, que tenía ese aspecto, ¿vale? No sé si os habrá pasado, igual sí. Hay veces que uno anda preocupado con algo, ¿no? Y entonces estás en el metro, o en el tren, o en el tranvía, o en el vestíbulo. Y alguien en una conversación de teléfono, esos que se entera todo el autobús, o todo la guagua, ¿no?, o todo el vagón del tranvía, ¿no?, se entera todo porque hoy en día ya la privacidad parece que no debe existir, ¿no? Eso es un poco protestante, pero bueno, está bien. Dice algo por el móvil y justo era lo que tú estabas necesitando oír en ese momento. O aparece alguien que te dice algo que te deja y desaparece. O sea, desaparece. Ya no lo vuelves a ver, a esa persona más. ¿Vale? O sea, Dios puede utilizar personas como ángeles, sí. De hecho, parece ser que al principio de la historia de la Iglesia, a los obispos se les llamaba ángeles. ¿Sí? El ángel de la iglesia de Éfeso puede ser o bien un ángel protector de la iglesia de Éfeso o bien puede ser el episcopo, el obispo, ¿sí?, de esa, ¿vale?, el que es mensajero de parte de Dios, que tiene, el que hace las veces de Dios, el que lleva un recado de parte de Dios, ¿no? Ese es un ángel, en griego sería ángelon, que es el que lleva un mensajero, sí, el que lleva un mensaje, perdón, el que lleva un mensaje. ¿Es importante el que lleva el mensaje? No, lo importante es el mensaje. Pero él hace de mensajero, ¿sí? En la evangelización, digamos, no importa, digamos, quién es, si es Pablo o Apolo o Cefas, o quién es el que está hablando, no importa. Lo importante es el mensaje, lo que está diciendo, las palabras que está diciendo. ¿Se entiende esto? Entonces, lo quieras creer o no, estamos rodeados de ángeles. ¿Cierto? Había algún santo que le concedieron el don, Dios le concedió el don de poder ver a los ángeles, ¿sí? Y el ángel que tenía asignado, ¿sí? Discutían, o sea, discutían con el ángel de su guarda, le llamamos el ángel de la guarda, ¿no? Discutían porque a la hora de salir por la puerta, el santo en cuestión le cedía el paso, decía, pasa tú primero, no, y otro, no, pasa tú, y estaba siempre discutiendo de quién demonios pasaba primero por la puerta, ¿vale? Pues cuestión de educación, ¿vale? Bien, entonces, hay veces que aparecen personas en nuestra vida que nos dan una palabra, ¿vale? Y quizás ya no lo volvemos a ver más, ¿vale? Y sean conscientes o no, esas personas que se acercan a nosotros, en cierto sentido, puede que sean ángeles, en el sentido de que Dios les inspira una palabra para un momento concreto en el que tú necesitabas oír precisamente eso que acababa de decir el ángel. Os cuento una anécdota, ¿vale? Tengo un avión que una vez tuvo un accidente de tráfico serio, sí, muy serio. Y entonces, él era muy jovencico y entonces, al ver todo el desastre que se había organizado, la primera tentación que le vino a la cabeza fue cambiar la versión de los hechos para que cuando llegara la Guardia Civil, digamos la policía, no sé, salvar la cara, por decir así, ¿no? Y en esto aparece alguien que no vuelve a aparecer más y le dice, ¿pero qué has hecho? Lo que ha pasado ha sido exactamente esto. ¿Te he visto yo? Lo que ha pasado ha sido esto, ¿vale? Y eso le ayudó a él a no andar divagando o a crear una respuesta paralela, sino a decir la verdad de lo que había pasado. ¿Entiendes? Entonces, ¿eso es un ángel? Sí, eso es un ángel. ¿Vale? Eso es un ángel. O hay veces que uno está viendo una película y hay algo que te dice, no. No, esta película no. Y está ahí dando mal. No, esta no. Cambia de canal porque esto no va bien. No. Igual la película no tiene nada, quiero decir que... Pero hay algo importante que tienes que ver en otro canal. Vale. San Ignacio de Loyola explica en los ejercicios espirituales que el primer criterio de discernimiento espiritual, del don de espíritus, digamos, el primer criterio, ¿eh? El primero de todos es que cuando las cosas son de Dios, el resultado de aquello es que te da paz. Lo entiendas o no lo entiendas. Sea una película horrible o sea fatal. Sea un vídeo aburridísimo o sea un vídeo divertidísimo, es igual. Si te da paz, es de Dios. Y si no te da paz, si te crea desasosiego, por muy santo que sea, por muy bueno que sea, si te crea desasosiego, no es de Dios. Primer criterio de discernimiento. Entonces, puedes aplicarlo a tu vida, ¿sí? Puedes aplicarlo a tu vida. Mira, a ver, porque se es más feliz, digamos, siguiendo esas, le llamaban en el siglo XVI, mociones del espíritu, ¿vale? Mociones del espíritu. Los ángeles también andan por ahí, ¿sí? Los ángeles también andan revoloteando por ahí, ¿vale? Bien. No es una cuestión infantil para que se lo crean los niños, digamos, como Ratoncito Pérez, ¿no? O otras cosas. Lo digo por si hay alguien menor escuchando esto. No es una cuestión infantil, es una cuestión de adultos. San Pedro lo meten en la cárcel, cuentan los hechos de los apóstoles, ¿sí? Y por la noche viene un ángel y le abre la puerta de la de la cárcel y llega a la casa donde estaba toda la eclesía, toda la iglesia, toda la asamblea de los cristianos que estaban rezando por él para que fuera liberado de la cárcel. Entonces la criada, al oír la puerta, va hacia la puerta y Pedro desde fuera dice: oye, ábreme, soy Pedro. Y desde dentro ella dice: es Pedro, es Pedro. Y en vez de abrirle la puerta, se va toda corriendo toda loca al resto para contarles que Pedro estaba a la puerta. Ábrele, ábrele. Pues no, se va y lo deja al otro plantado en la puerta. ¿Vale? Bien. ¿Y sabéis qué dice la comunidad cristiana? Dice: será su ángel. Hechos de los apóstoles. ¿Vale? ¿Cómo en nuestras parroquias hoy se habla de los ángeles, si es que se habla? ¿O no se puede hablar porque no es evangélico? Pero un momento, ¿cómo que no es evangélico si sale 164 veces? Sale 164 veces en el Nuevo Testamento. ¿No es evangélico? ¿No forma parte de los ángeles de los valores del reino? ¿Eh? ¿O de la opción fundamental? ¿No? Mahanayim, campamentos, ¿sí? Estos son los campamentos de Dios. Cada vez que tú y yo entramos en una iglesia, ahí están los campamentos. Cuida cómo te portas en la iglesia, porque igual algún ángel de estos, sabes, que tienen vocación de soldado, ¿sí? Militis Christi, igual saca la espada y te corta la cabeza por decir una inconveniencia o una estupidez o hacer algo estúpido dentro de una iglesia. ¿Entiendes? Con Dios no se juega, no juega nadie. Además tiene un ejército, se llama ángel. Jesús le dice a Pilato: no, es que no podría poner mi padre, digamos, hasta 12 legiones de ángeles para que vinieran a defenderme. 12 legiones de ángeles, multiplica. ¿Cuántos soldados son? ¿Cuántos ángeles son? ¿No existen los ángeles? ¿De verdad que no existen? ¿Es un cuento infantil? ¿De verdad que es un cuento infantil? Jacob sale, por fin se quita de en medio al tirano de su suegro. Y los ángeles salen a su encuentro. ¿Por qué salen a su encuentro? ¿Por qué los puede ver? Si los ángeles en principio no se ven, ¿no? ¿O sí que se ven? Mensajeros, ¿sí? Mensajeros de Dios. Pues claro que se ven. Pues claro que se ven. No tendrán alas, porque en realidad, ya os digo, cuéntame tú en algún sitio, en la Sagrada Escritura, donde aparezca un ángel, digamos, no hablo de los querubines y los serafines, un ángel, un arcángel, con alitas y con una coronita dorada encima, sujetada con un palito para que no se le caiga. No aparece, parecen como tú y como yo. Dice: Fernando Sepúlcro, y vieron dos jóvenes vestidos de blanco. Las alas, no hay alas. ¿Y la coronita? No hay coronita. Aspecto normal, ¿no? Entonces, Dios nos, a través de sus ángeles, nos va avisando, ellos nos van cuidando y nos van dando pistas a lo largo del día, ¿no? Hay una película que se llama, bueno, una serie de películas de cine, que se llaman Destino Final. Es la historia de un chaval, un chico y una chica, que van a hacer un viaje de fin de curso, a coger un avión para ir a París, creo recordar. Y entonces todo les apunta, van viendo señales en el reloj, aparece en vez de la hora, aparece el número de vuelo, ¿no? Montones de signos pequeños, ¿no? Van apareciendo como advirtiendo: no subas a ese avión porque se va a estrellar. No subas. ¿Vale? Entonces, ¿existen los ángeles? Sí, existen los ángeles. hay personas que te cuentan. Dice, oye, ¿y entonces estaba en tal sitio? Y oye, como si me lo hubieran dicho, se me ocurrió llamar a mi madre, resulta que mi madre se acababa de caer y se había roto la cadera. Y menos mal que le llamé, porque tal y cual, ¿y quién te había avisado de que llamaras a tu madre por teléfono? ¿Entendés lo que quiero decir? Entonces, ¿los ángeles están para ayudar? Sí, están para ayudar. ¿Existen? Existen. ¿Es supermoderno hablar de los ángeles? Sí, sí. A ver, no como cualquier chiflao, ¿vale? O como cualquiera que se gane la vida vendiendo libros acerca de los ángeles con nombres de la cábala judía o cosas por el estilo, ¿vale? Sino alguien que no gane dinero, ¿vale? Con esta historia, sino que diga la verdad porque sí, gratis, ¿vale? ¿Existen los ángeles? Sí. Tal y como la Iglesia Católica lo explica, o tal y como los judíos lo explican. Bien, que el Señor nos ayude a todos nosotros, ¿sí?, a descubrir otra dimensión de la realidad, que quizás no caigamos, ¿sí? No estamos solos. Cerca de nosotros está Mahanayim, los campamentos, y los ángeles le salieron a su encuentro. Si fuera solo una experiencia del pueblo de Israel o de la Iglesia, aún podrías decir, bueno, no se puede decir nada porque sale 164 veces en el Nuevo Testamento, pero si algo se pudiera decir, podríamos decir que en el Islam, en otras religiones, los ángeles aparecen. ¿No será que todos ellos tienen razón? No, digo, no, no te ha pasado nunca, ¿sí? Y mira tú, por casualidad no existe, ¿no? Casualidad no existe, pa. No, no existe. Dios está detrás de las cosas, ¿sí? O la maldad de los hombres, o las tentaciones del demonio. ¿Existe el demonio? Por supuesto que existe, hombre. Pero si aparece en la Sagrada Escritura, ¿cómo vamos a ser más listos, digamos, que Jesucristo cuando habla de esto? O cuando habla de los ángeles, no soy yo, ni es un teólogo, ni es San Pablo, o los Hechos, o Juan, o... No, no, Jesucristo mismo habla de los ángeles. Es ser un cretino, o un pirao, o un traidor. El Evangelio contiene esto. Y si tú anuncias el Evangelio, tendrás que anunciar esto también. ¿Digo yo? ¿O qué? ¿O se trata de que todo el mundo nos aplauda y hacer un discurso amable para que todo el mundo nos quiera? No. Si nos pillara Jesucristo, nos pagaría dos bofetadas. Por idiota. Porque no las hemos ganado. ¿Vale? No las hemos ganado. Lee el Evangelio. Es el Evangelio que ha predicado la Iglesia durante 2000 años. Léelo, por lo menos una vez. Dice, no, yo lo he leído 40.000 veces y yo soy cura desde hace 40 años. Pues no te has enterado, no te has enterado. Estás falseando con conceptos una realidad. Y es que, lo creas o no lo creas, sea popular o impopular, los ángeles existen. Existen. Y vas a verlos el resto de la eternidad, para tu vergüenza, ¿vale? Bueno, os dejo con Mahanayim. Cada vez que vayas a misa, vas a los campamentos, a Mahanayim, ¿sí? Los ángeles estarán dando vueltas por ahí, con toda seguridad, custodiando, digamos, a su capitán general, digamos, custodiando a Jesucristo, ¿vale? Un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.